chicas del Paraguay. Cumbia revienta, acompañen las gruperas y la palmita bien arriba. Grupera vos sos, no te retratás. Si la cacerola con nadie entregás, enrollos armás, peleas también, y no hace ninguna que vamos a coger. Antifiesta vos sos, tenés nuevo apodo, en el barrio te gritan anti todo. Antifiesta vos sos, tenés nuevo apodo, en el barrio te gritan anti todo. ¡Ahí! Romina Luisa del Mar, ¡quiero que la sangre olvide de ti! Enrochea, antifiesta, vos conmigo no bailas. Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregas. En brochera, antifiesta, vos conmigo no bailas. Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregas. Pico, Pico, no olvidemos de la Verónica. Y sigue, sigue, sigue. Todo Paraguay levanta las manos así.